Buenos días, frutera. Hola, Bruce, qué sorpresa. ¿Qué te pongo? Un melón, por favor. ¿Cuál quieres? Pues, ¿cuál va a ser? Líder Villaconejos, no puede ser otro. Claro, disculpa, pero melones hay muchos. Como todo en la vida, mujer. Pero el buen melón, el más rico, el líder, es Líder Villaconejos. Líder Villaconejos, el melón por excelencia.